polémica por el trigo HB4. Brasil aprobó el trigo transgénico denominado HB4 y se desató la polémica. La mutación en el cereal desarrollada por tecnología argentina se presenta como más resistente y tolerante a la sequía. Hay alerta de parte de los especialistas y ambientalistas que advierten sobre sus peligros para el consumo humano. Este trigo fue desarrollado por investigadores del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral en alianza con Bioceres, una compañía transnacional con sede en Rosario que tendrá el patentamiento por 2 décadas. El trigo modificado había sido aprobado en nuestro país en 2020, aunque su desarrollo estaba sujeto al beneplácito de Brasil que se produjo recientemente. Los críticos sostienen que este trigo transgénico no solamente resiste sequías, sino también un veneno denominado glufosinato de amonio, que es señalado como más peligroso para la salud que el famoso glifosato. Por eso mismo está prohibido en otros países. Desde Radio Barriletes, conversamos con el doctor Damián Berceñazzi, quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Cuando nosotros estamos hablando de que vamos a regar nuestro trigo con el glufosinato de amonio, y el glufosinato de amonio después queda incorporado en la espiga del trigo, que después se muele para hacer harina, nosotros vamos a tener, digamos, estar condenados porque no vamos a estar advertidos de cuál trigo es el que viene con HB4, glufosinato de amonio y demás, y cuál es el trigo agroecológico. Nos van a decir, esto es de harina y come harina. Entonces nosotros no vamos a poder saber cuánto vamos a estar incorporando de esas sustancias dentro del organismo. Pero además, la transgénesis del HB4 es una transgénesis no probada en cuanto a su consumo. Esto quiere decir que no hay estudios conocidos sobre el consumo de este tipo de trigo transgénico, ni siquiera en animales. Damián Berceñazzi criticó, además, la participación de instituciones del Estado en la generación de esta modificación genética. Son utilización de los fondos públicos, de los fondos del Estado, para generarle la tecnología que necesitan las corporaciones financieras para poder hacer dinero a costas de nuestra salud y de nuestros fondos públicos, que en ciencia y tecnología, en vez de estar puestos para mejorar la calidad de vida de la población, están puestos para mejorar los recursos a las corporaciones. Para que en el futuro no digamos, tres tristes tigres tragaban veneno en un trigal, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.